Gracias, buenos días. La Federación de Mujeres Cubanas, FMC, en Camagüey ha diseñado un programa de actividades para celebrar el 60 aniversario de la fundación de la organización. Como parte de las actividades, en nuestro municipio se recibió la bandera que enaltece la obra de las féminas al lado del Partido Comunista de Cuba. Del compromiso de las federadas, Yodelkis Fajardo Orihuela, secretaria general de la organización en la provincia, expresó. Realmente fue un recorrido bastante ambicioso el que el secretariado provincial de la federación quiso hacer con la bandera 60 aniversario, porque quisimos en 15 días que al menos un día estuviera la bandera en cada territorio. Lo más importante es intercambiar, encontrarnos, conversar, compartir, porque realmente de eso trata este 60 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas, que desde ese 23 de agosto de 1960, gracias a Fidel y a Vilma, le ha dado la oportunidad a la mujer cubana de ser hoy un ser independiente, un ser emancipado, un ser que puede decidir por su propia vida, por la de sus hijos, por la de su familia. Y yo creo que es una razón más que suficiente para celebrar y encontrarnos. Es una insignia que empezó el 23 de agosto en Guantánamo y va a terminar el próximo 23 de agosto en La Habana, en el Teatro Lázaro Peña, que fue donde hace 60 años se fundó nuestra organización. Diversas actividades homenajearán la obra de Vilma Espín-Guillouac a 60 años de creada la organización femenina. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.